Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo, como siempre, cariñosamente y con un gran abrazo. Mateo nos presenta un nuevo desafío al estudiar su libro, un libro que hemos venido, de alguna manera, viendo cómo fue la temática, lo que escribió, el aporte que hace Mateo, en realidad, en razón a lo que él percibió como experiencia. Y ahora trata... Bueno, vamos a ver los capítulos 18, 19 y 20, algunos textos maravillosos allí. Pero puntualmente nuestro título, Ídolos del Alma. He estado pensando bastante en este concepto, porque normalmente uno dice ídolos exteriores, uno mira gente, artista, a veces los jóvenes, pero del alma, así, del interior. ¿Qué será lo que nos va a mostrar Mateo esta semana? Bueno, el propósito de la obra de Dios en nuestros corazones es revelar los valores, la moral y las normas del reino de Dios. Recordemos que Mateo se preocupa de eso, de mostrarnos el reino de Dios precisamente. Y aquí nosotros vamos a conversar acerca de este reino que es diametralmente opuesto a todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, a lo que el mundo ofrece. Y una de las cosas que creo que es bueno que dejemos claro es qué significa la grandeza en el reino de Dios. Porque estaba pensando en lo que ocurre normalmente. El deseo de figurar. Se nota claramente cuando, por ejemplo, hay un periodista haciendo una nota en la vía pública y hay una cantidad de gente saltando y haciendo cosas, tratando de figurar ahí de para salir en cámara. Bueno, eso no es solamente ahí donde se manifiesta, sino en muchos otros sentidos. Hay personas que son capaces de hacer cualquier cosa para tratar de hacerse notar. Entonces, y fíjate, los discípulos tenían esa duda o tenían ese interrogante y le preguntan a Jesús ahí en el capítulo 18, verso 1 en adelante, dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Bueno, el capítulo 18 trata dos temas en realidad bastante básicos. Importante, el primero justamente el que has mencionado allí, la jerarquía, que es el primero, y el segundo el concepto del perdón, las relaciones que deben existir entre los miembros de una comunidad, de una iglesia. Y esta pregunta que dice, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? En realidad, cuando uno la analiza con calma, ellos no estaban mirando en el reino que Cristo había propuesto, que les había dicho, en el reino espiritual, sino... El reino que sería establecido, pero mirando no allí, aquí en ese momento y en ese lugar, podríamos decir, porque ellos pensaban que Israel iba a gobernar el mundo desde Jerusalén. Entonces Jesús iba a ser el rey y ellos lógicamente que tenían iban a tener un lugar privilegiado ahí, puesto que habían estado con ellos, pero eso no era suficiente. Ellos querían, pretendían estar uno a la derecha y el otro a la izquierda, o sea, ser los primeros ministros en el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Estaban lejos de lo que el Señor había venido a hacer. Ahora, la respuesta que da Jesús allí en los versículos siguientes, el uno está la pregunta, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y del versículo 12 en adelante, llamando a Jesús a un niño... Fíjese que la respuesta no es directa que hace Jesús, sino que ejemplifica esto. Exactamente. Y lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Debe haber sido bastante... no sé si decir chocante la respuesta de nuestro Señor. No sé, creo que nunca se lo esperaron, cualquier cosa menos eso, porque imagínate, si no volvéis como niños no entraréis en el reino de los cielos. Ellos querían gobernar, pero habían pasado por alto que antes de gobernar tenían que entrar al reino. Aquí menciona Jesús una palabra que es humildad. Claro que sí. La humildad se define, según lo entendemos nosotros los diccionarios, dice cualidad del carácter de una persona que le hace, fíjate, mira qué interesante eso, que le hace restar importancia a sus propios logros y virtudes y mira lo que dice, y reconoce sus defectos y errores. Ahora, cuando uno dice, ¿por qué Jesús colocó a un niño como ejemplo de humildad? ¿Cuál es la característica principal de un niño? Si tú, y es por eso que a veces hay que tener tanto cuidado con los niños, porque los niños obedecen. Y eso es lo que parece que a los discípulos les estaba faltando un poquito de obediencia en relación al niño. Porque mira, Jesús tomando un niño, el niño no respondió, no dice la Escritura, si no quiso oír, sino que le fue de agrado, siguió al maestro y escuchó lo que decía. Entonces, el concepto de humildad está asociado también a un concepto de obediencia, que ellos lo van a aprender los discípulos después. Yo creo que es bueno apreciar esa idea en nosotros también, porque la grandeza de la humildad justamente está en este concepto de obedecer al Dios, a obedecer sus mandamientos. Ahora fíjate, si Adán y Eva se hubiesen mantenido humildes, no habrían pecado. Ellos habrían obedecido al Señor y la historia habría sido totalmente diferente. Desgraciadamente fallaron allí. Bueno, lo que uno analiza cuando está en la conversación, que no debería ni siquiera haberla iniciado, justamente la grandeza estuvo presente, seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Entonces, te fijas, allí está el problema, y Dios ha dicho algunas cosas diferentes. Pero fíjate, ahí está presente la grandeza, pero la grandeza según Satanás. Trató de poner en la mente de Eva precisamente ese concepto, de que tú puedes ser como Dios, pero ¿ser como Dios en qué sentido? Le dice, sabiendo el bien y el mal. Bueno, el saber y el bien y el mal no nos hace dioses. Entonces, era otra cosa, es otro concepto. Y hoy día pasa más o menos igual, porque en el mundo hay valores, entre comillas, que la gente tiene que son totalmente opuestos a lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces tenemos que tener presente eso. O tratamos de agradar al mundo, de seguir lo que el mundo dice, o hacemos lo que Dios dice. Cuando hacemos lo que Dios dice, bueno, somos catalogados como estrechos de mente a veces, que somos que no pensamos por nosotros mismos. En fin, hay una cantidad de calificativos que recibimos porque seguimos lo que el Señor nos dice y no lo que el mundo pretende que es lo que debemos hacer. Ahora, estoy pensando que este incidente está relacionado. Uno siempre mira que Jesús estuvo con sus discípulos, ¿eh? Estoy pensando que había un niño allí presente, porque no creo que lo fue a buscar de otro lugar. Lo tomó, dice. Sí. O sea, en el ambiente tiene que haber habido un niño, algunas madres que miraban, observaban, seguían a Jesús, y quizás otras personas, pero la conversación estaba casi directamente con los discípulos. Pero ese niño fue de ejemplo, y les dice que, porque Jesús dice, tomando un niño, llamando a un niño, ¿no es cierto? Incluso lo colocó en sus brazos, dice Marco. No os volvéis si no cambian, ¿no es cierto? No se dan vuelta. Me parece mucho y muy relacionado con lo que es cuando uno acepta al Señor, ¿no es cierto? Un cambio total de actitud, de forma de vivir. Y así como un niño, con la sinceridad de un niño, con la humildad de un niño y con la obediencia de un niño, uno podrá seguir al Señor. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. ¿Cuáles son algunas actitudes e ideas que sostenemos solo por estar en contacto con el mundo y que están en conflicto con la palabra de Dios? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.